Bienvenido a Papádromo. Adrián, que saluda. Calmatica, el Medium, Malón, Coyote, viva Satana. Y hay más Babasónicos en directo desde Obras, en Rock and Pop. Babasónicos, Zumba. Y a su guarida no vuelven.